Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Sean todas y todos bienvenidos. En el control técnico nos acompaña el señor Jolbert Zambrano. Y les narra Kenny Castillo. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día y pasamos de inmediato a nuestros titulares. Titulares. Comisión para la Revolución Policial intervendrá 3 cuerpos policiales municipales. Cultura. Primer Festival de Teatro Penitenciario se inaugurará este jueves en Caracas. Llano Recio, 40 fotografías que atrapan al espectador en la Fundación Celar. Tricolor se viste de teatro municipal con la serie Venezuela es música. Obras teatrales y circenses recorrerán diversas regiones del país. Con música regionales. Así es, con música y tertulias arrancó Filben, capítulo Táchira. Y en nuestra sección de entrevistas ya estaremos conversando con Flor Márquez, mejor conocida como Poi, bailarina y miembro de la directiva fundadora de Coreoarte. Cultura. El presidente de la Comisión para la Revolución y Reforma Policial, Freddy Bernal, anunció este jueves que intervendrá en 3 cuerpos policiales de las policías municipales. Y suspenderán a otros 2 que no cumplen con los parámetros establecidos por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. Bernal explicó que la intervención de los cuerpos de seguridad fue a petición de los alcaldes de cada jurisdicción. Nosotros hemos avanzado mucho en materia policial, en materia de seguridad social de policía, en los 15 años de revolución. Sin embargo, hay aún vacíos. El presidente de la República tiene la voluntad y la mejor disposición de avanzar. 2 cuerpos de policía van a ser suspendidos en sus funciones por petición de los propios alcaldes. Estos cuerpos de policía son cuerpos de policía muy pequeños y donde, verdad, se ha hecho una evaluación y esos cuerpos de policía no tienen la capacidad, ni tienen la formación, ni tienen los instrumentos para garantizar cumplir con el Plan Patria Segura y con la misión a toda vida de Venezuela. O sea, más bien son un obstáculo para la lucha contra la criminalidad. En esos 2 cuerpos de policía, que son cuerpos de policía muy pequeños, apenas de 20 efectivos, esos policías van a ser absorbidos por la policía estatal, o sea que significa que no vamos a vulnerar su derecho. Asimismo, el diputado explicó que las policías municipales que serán suspendidas de sus funciones son pequeñas y no tienen la capacidad, la formación y los instrumentos para cumplir con el Plan Patria Segura. Son las 12:14 minutos. La directora de Cultura y Recreación Penitenciaria, Rita Villarroel, invitó este lunes a la población venezolana a participar en el primer Festival de Teatro Penitenciario Hugo Chávez 2014, que se celebrará en los Teatros Capitalinos San Martín, Catia y Teatro Nacional. El Festival de Teatro Penitenciario en honor al comandante eterno Hugo Chávez. Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro, que también ha apoyado muchísimo el teatro. Y bueno, le tomamos la palabra y quisimos mostrar en recopilación de obras, 13 obras de los centros penitenciarios. Tenemos allí participando 119 privados y privadas de libertad. Y hemos querido también incorporar, porque es parte del sistema penitenciario, a las entidades de atención al adolescente. Están todos invitados, el pueblo venezolano, para que vea a través de la iniciativa que se ha querido mostrar y bueno, a través del teatro, la transformación de ese nuevo sistema penitenciario que dirige muy bien nuestra ministra Iris Varela, no es más que la atención integral liberadora. Además de Caracas, en algunos estados el gobierno ha hecho un esfuerzo grande con el Ministerio para la Cultura y así dictar talleres y cursos a los privados de libertad con la finalidad de que puedan surgir montajes teatrales. La cita es para este jueves 13 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La exposición fotográfica Llano Recio, del documentalista español Joaquín Cortés, llega a la sala del Museo Rómulo Gallegos, Fundación Celar, donde se exponen más de 40 imágenes realizadas entre 1997 y el año 2001 en la sabana venezolana. Cortés, amante del llano venezolano, muestra a través del lente de su cámara la rudeza que envuelve la vida en estos paisajes y de las experiencias vividas en el estado Apure. Una imagen del llano auténtica, verdadera, no endulzada, no una imagen que se haya, digamos, convertido en cliché, que las fotos no corresponden a ese concepto, ¿no? Bueno, es una manera de comunicarse con el país. La gente que no conoce el llano, bueno, espero que a través de esto por lo menos se les despierte la curiosidad y digan, oye, vamos a ir para allá. El llano se ha ido haciendo. La exposición Llano Recio estará en los espacios de la Fundación Celar hasta el mes de abril de 2015. Las personas que deseen disfrutar de la llanura hecha fotografía pueden asistir de martes a domingo a las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Cortés adelantó que próximamente estará inaugurando encuentros con el pueblo Wayú, un trabajo de calidad con sello venezolano. Identidad cultural, cultura al día. El Centro Nacional de Teatro estrena este mes el ciclo de coproducciones teatrales y circenses 2014 con las agrupaciones que resultaron seleccionadas a propósito del proyecto Teatro y Circo para todos los venezolanos y venezolanas. Alfredo Caldera, director general de la institución, informó que para este miércoles 12 de noviembre se espera inicie el ciclo de presentaciones en el estado Sucre. Con la Gallina Voladora, con la Fundación Rayuela, en el Teatro Luis Mariano Rivera. Posteriormente vamos a tener estrenos en el estado Zulia, bajo el Sol Colectivo Teatral, con la obra El Centellazo, Títeres la Hormiguita con Titiri Mundachi, que van a estrenar en el mes de diciembre. Asimismo, bueno, vamos a continuar los estrenos en el mes de diciembre también con el grupo Tecanera Teatro. Asimismo, Caldera enfatizó que el ciclo de coproducciones de teatro y circo muestran la disciplina de los artistas, llevando a las comunidades coproducciones con un mensaje humanizador. Regionales. Nuestras notas regionales les tenemos que con música y tertulias dio inicio desde tempranas horas de la mañana de este martes la décima Feria Internacional del Libro Capítulo Táchira, en la sede de la Casa Steinborg, ubicada justo en el Boulevard Chucho Corrales de esta entidad. Promover el accionar de la nueva generación que está abordando las letras como parte de un proyecto de vida es la idea que se pretende instalar en la Filben 2014. Así lo expresó Carlos Tobar, director del Gabinete Estatal de Cultura de este estado. Partiendo de toda esa memoria que nos ha dejado el comandante Chávez, ha venido desarrollando un esfuerzo editorial de gran magnitud en el país, que hoy se traduce en una feria internacional del libro que nos permite a nosotros mostrar a la promoción de la lectura todo ese esfuerzo editorial. Aquí en el Táchira estamos celebrando la décima feria internacional del libro, pone ahorita en la perspectiva de poder homenajear en lo regional a un poeta, a un escritor tachirense que ha venido desarrollando. Durante 6 días, el pueblo tachirense disfrutará de teatro, música, artes visuales y corporales, donde se rendirá homenaje a los escritores César Chirinos y Segundo Medina. Entrevista con... Bien, usuarios, ya entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos el agrado de tener en cabina hoy a Flor Márquez, también conocida como Poi. ¿Cómo estás, Poi? Qué bueno tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar acerca de la presentación de un extracto de la pieza Un Gran Bolero, además de la clase magistral con la Compañía Nacional de Danza. Esto se va a efectuar próximamente ahorita. Sí, esta semana en el marco de Venezuela se mueve, que es el festival que se propone desde el Centro Nacional de Danza y desde la Compañía Nacional de Danza. Qué bueno. Cónchale, y vamos a empezar por eso. ¿Cómo, de dónde sale el seudónimo Poi? Bueno, ese es un misterio familiar. Según mi padre, él dice que él me puso Poi, y bueno, y un tío se lo disputa que fue él. Yo creo que fui yo misma, ¿no? Que no podía decir Flor y terminé diciendo Poi y me quedé Poi, pues. Está bien, qué bueno. ¿Y te conoces más por Poi que por Flor? ¿A que sí? Sí, en el medio de la danza, Poi. y ahora también en la Universidad Bolivariana, que también trabajo allí, voy me sí, quedé. ¿Y qué pues. Estás haciendo en la Bolivariana? En la Bolivariana pertenezco a un colectivo que tiene que ver con el Centro de Estudios Sociales y Culturales, la Cátedra Libre África, la llevamos un grupo de gente allí hace 9 años. Oye, qué interesante, Libre África, tremendo sí. nombre. Es una cátedra libre, ¿no? Y la Cátedra Libre África es una propuesta del despacho del Viceministerio de Asuntos para el África, pero África ha estado muy, muy cerca de mí desde bailarina, desde el trabajo con Corioarte. Entonces allí hay una articulación extraordinaria, pues no es algo que esté fuera del trabajo que yo personalmente he venido haciendo en todos estos años, ¿no? Claro. Pues, y cuéntanos, Corioarte, ¿cómo está estas actividades que se están haciendo? Sí. ¿Ustedes están recibiendo algún tipo de ayuda de otras instituciones? Bueno, ese es un tema largo. Corioarte tiene 31 años ya, ¿no? Cumplimos este año 31 años. El año pasado hicimos una gala y un reconocimiento a Carlos Horta y a Noris. Noris, lamentablemente, bueno, ha sido muy fuerte. Se nos fue el mes pasado, ¿sí? Wow. Entonces, bueno, el trabajo que queda es continuar el legado ahora de los dos, ¿no? Tanto de Carlos como de Noris. Y bueno, esta semana es un compromiso que ya venía conversado con Omar Orozco, que es el nuevo director del Centro Nacional de Danza, que de alguna manera ha sido muy receptivo con el trabajo de nosotros, además porque lo conoce desde hace muchos años. Y ahí lo que hemos hecho es un puente que esperamos sea más permanente, ¿no? Qué bueno. Que sí, es el hecho de participar en, digamos, en las actividades que ellos están promoviendo y un acercamiento también a la Compañía Nacional de Danza, que es un espacio extraordinario y hay un grupo de talento dancístico venezolano que viene haciendo un trabajo desde hace años, pero que siento que se puede fortalecer mucho más con nuevas alianzas con agrupaciones, ¿no? Con diferentes agrupaciones. Claro. Y ahí ya generación de relevo en Corioarte. Sí, como no, claro, ese es, digamos, eso es lo maravilloso. Oye, ¿no? Te saqué una sonrisa. Se me iluminó la cara. Sí, sí. Sí, claro, bueno, mira, nosotros empezamos, el proyecto de Corioarte fue un proyecto, digamos, atípico en el momento que se crea. ¿Por qué? Porque era un proyecto para formar bailarines en el área de la danza contemporánea, que es una danza en sí un poco elitesca, ¿no? Es para un grupo de gente. Y Noris, de alguna manera, se propuso crear este proyecto, esta compañía con jóvenes de los barrios de Caracas, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos 60 de diferentes barrios, de San Agustín, de Baruta, de Catia. Y bueno, eso fue en el tiempo un proyecto que fue, digamos, decantándose naturalmente. Y hasta que llegamos a ser la compañía Siete Bailarines, que un proyecto que tuvo mucho impulso porque Noris fue un motor de proyectar la danza venezolana afuera. Sí. Y nos fuimos pues muchas veces pagados nosotros mismos nuestros pasajes. Y bueno, ya hoy ya no bailo, ya muchos de nosotros no bailamos porque ya somos la generación, digamos, fundadora. Pero hay bailarines y bailarinas nuevas, pues, que van a seguir el trabajo de Corioarte. Yo creo que esa es la intención y esa, digamos, es el compromiso que nos queda como artistas venezolanos y venezolanas, pues. Qué bueno, vale, qué bueno, enhorabuena. Entonces, retomemos más que todo estos temas que nos trajeron hoy acá. Hay una clase magistral y la presentación de la pieza Gran Bolero. Un gran bolero. ¿Cuántos integran esta pieza? Mira, ¿cómo se va a efectuar? Esa pieza se estrenó en el 2001. Okay. Un poco la idea que tuvo Noris y Carlos del proyecto de Corioarte es formar bailarines integrales, ¿no? Integrales en todos los aspectos, ¿no? Humanamente, por supuesto, que también pudieran entender que la danza era una herramienta para poder de alguna manera fortalecer el ser humano desde una cantidad de capacidades, ¿no? Desde la literatura, desde la danza, desde la música. Sí. Obviamente el proyecto de Corioarte se enfatiza más desde la danza en todas sus manifestaciones, danza tradicional, danza contemporánea, danza clásica, es decir, el bailarín sale formado en todas esas especificidades de la danza. Y Carlos y Nori se propusieron, y todavía es así, vamos a hablar de la danza contemporánea, que es una danza universal, pero uh-huh. vamos a hablar de la danza latino-caribeña, como el venezolano que es caribeño también uh-huh. tiene una forma de expresar, ¿sí? Y Carlos, de moverse, por supuesto, ¿no? De sentir. Entonces, Carlos y Nori, ese proyecto lo llevan hacia esa dirección. ¿Cómo hablamos de la danza contemporánea venezolana, latinoamericana y caribeña? Y las piezas de Carlos, extraordinarias bajo ese perfil, pues. O sea, uh-huh. tenemos piezas que tocan todo tipo de música y todo tipo de expresión corporal dentro de lo que nosotros consideramos es una forma de moverse. Carlos decía que era una manera de andar por la vida. La danza es una forma de andar por la vida.